Walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil. Muy buenos días, estamos aquí de nuevo en otro nuevo capítulo de HBO Podcast, el podcast dedicado a series de televisión y películas de la HBO, este canal que ha llegado a España hace poquito y que nos está dando grandes alegrías. Y entre ellas, buenos días, Orlando. Hola, muy buenas. Entre ellas, una serie que yo vi ya en su momento hace muchos años. La he visto dos veces, tengo que admitirlo. Y que Orlando acaba de terminar y que estaba frito por hablar de ella. Estamos hablando, ni más ni menos que de la enorme The Wire, que está considerado por muchos la mejor serie de todos los tiempos. Yo creo que Orlando está muy... ahora mismo está con muy arriba con esta serie. Hombre, yo hace un tiempillo ya que la terminé de ver, pero no habíamos coincidido para hablar de ella. Y tengo que reconocer que siempre que escuchaba algún programa de series y que decía, bueno, ¿y cuál es la mejor serie? Siempre era The Wire, la... incluso por encima de Perdido y otras grandísimas series. Siempre era aquella serie magnífica, ¿no? La mejor serie de todos los tiempos. Y te puedes creer que yo no sabía siquiera de qué iba. No tenía ni idea. Qué va. Nada. Y fue abonarnos a HBO y de repente decir, ¡buah, The Wire! Una serie junto con Los Sopranos, que, bueno, Los Sopranos sí la tengo vista, pero bueno, empecé a verla y fue flipar en colores con esa serie. Para el que no la conozca, que entiendo que puede haber gente así, porque yo era uno de ellos hasta hace bien poco, aquí The Wire fue traducida como bajo escucha. Exacto, sí. Bajo escucha. Y básicamente el hilo conductor de las 5 temporadas con las que cuenta son las escuchas que un grupo de la policía de Baltimore lleva a cabo para atrapar a los capos de la droga. Sí. Aunque en cada temporada se van a centrar en un tema concreto. En la primera temporada hablarán de la droga, del narcotráfico. En la segunda gira en torno a los puertos, la trata de blancas. En la tercera, el sistema político y gobierno y el gobierno de la ciudad. Sí. La cuarta, si recuerdas, es la de los niños, la del sistema educativo. El sistema educativo norteamericano, muy buena, muy buena. Y por último, la relación de la prensa con la sociedad. Sí. Todo ello, por supuesto, con ese hilo conductor que decimos al principio, de las escuchas, de los narcotraficantes, la corrupción política. Una serie que trata, o sea, de una manera muy realista, la realidad de, en este caso, de un estado como puede ser el Baltimore, pero que perfectamente podría extrapolarse a cualquier lugar de Estados Unidos, de Europa, que queramos. Sí. Realmente estamos hablando de una serie que está basada a su vez en un libro del creador, que es David Simon. David Simon es un señor que fue periodista en Baltimore, ¿vale? Durante los años duros de la droga. Este hombre del año 60, nació en el año 60, ahora mismo tiene 56 añitos. Y este hombre lo que hizo fue investigar muchos aspectos de la droga en sus artículos periodísticos, ¿no? Y luego sacó un libro basado en su experiencia como periodista especializado en la policía y en los crímenes de Baltimore, periodista de mucha enjundia, y él sacó un libro que se llama Homicidio. Se llama un homicidio un año en la en los en las calles de asesinatos. En, de, vamos, Homicide, A Year of Killing Street, on the Killing Street. Y luego sacó una serie que es muy difícil de encontrar, bastante, bastante difícil de encontrar, que se considera la serie embrión de The Wire, que es The Corner, La Esquina, que va de lo mismo. Correcto, sí. De hecho, es que hay personajes de esta serie, de La Esquina, correcto, sí, que aparecerán nuevamente en The Wire. En The Wire, sí, señor. Entonces, esta serie es bastante difícil de pillar. Se llama Un año en la vida del barrio. Y esta última la hizo junto a Ed Burns. Ed Burns, que también la acompaña en The Wire. En The Wire. Ed Burns, que luego también es otro de los creadores y que a su vez había sido policía, había sido detective, correcto, de la policía de Baltimore. O sea que son dos tipos que saben muy bien lo de que lo se que. Ahí. Exacto. Y de, sí, y de ahí el realismo que, hombre, que impregna la serie. Porque Ed Burns hacía la parte policial y David Simon hacía la parte periodística, y entre los dos veían todos los aspectos de la serie. Y yo creo que muchos de los diálogos, muchas de las situaciones y mucho del ambiente que hay plasmado en la serie viene de la experiencia de Ed Burns, sobre todo como policía, y de David Simon como Periodista, señor que describe, que cuenta historias de lo que ocurre en la calle. Es una serie muy compleja, llena de personajes, y que pasa por estos cuatro episodios, cuatro estadios, que a mí me llegaron a interesar muchísimo. El que menos me gustó fue la segunda temporada, la del muelle. ¿Qué te pareció a ti? Mira, a mí, ya tú me habías dicho que era de las más flojillas, sin embargo, no deja de ser una temporada más. O sea, para mí no hay ninguna temporada más floja que la otra. Todas tienen su encanto, por decirlo de alguna manera. Y a mí el tema de la trata de Blanca, el papel de ese nuevo grupo de capos que eran los griegos. Sí. Por otro lado, el tema de los estibadores. De, las tramas de los sindicatos. De los sindicatos, sí. ¿Está? La corrupción de la policía, la corrupción de la iglesia, porque te acuerdas que ellos, los estibadores competían con la policía, por ejemplo, por darle pasta al cura para que colocara su claro, vidriera, ¿te todos acuerdas? Pertenecían a, digamos, a una etnia, pero a un grupo que eran los polacos, sí. Y mientras que unos hacían aportaciones a la iglesia sin otro objetivo que la, no sé, el reconocimiento, el favor, propio. El favor, no, efectivamente. ¿Sí? Otros lo hacían también. Y claro, el cura se veía ahí. Pues esta vidriera se la dedico a esta gente. Esta otra a este otro grupo. Y ahí empieza un conflicto. Sí. Que es lo que desencadenará en la escucha de esa temporada. Y, sí, y gracias al grupo profesional y eficiente que trabaja que los tienen ahí en un medio cuartucho, en una nave cerca de los muelles. Bueno, los tipos... grupo medio eficiente, porque hay que recordar que al principio de la primera temporada eran los desheredados, los desechados y los que nadie quería. Exacto. Era el personaje principal, que es McNulty, que es un tipo alcohólico, impulsivo, sí, sin ningún respeto por la autoridad, y ahí de alguna manera lo van separando y ellos forman una unidad, pero son todos unos policías, unos investigadores espectaculares. Sí. Sí, cada uno en su rama, y hay que irlos sacando del fondo de donde se encuentran. Por ejemplo, a mí un personaje que me fascinó desde el principio era el policía negro, el mayor, el viejito, Lester, sí, Freeman. Lester Freeman, sí. Oh. Es un señor que estaba, un funcionario que estaba haciendo maquetas en sus horas de trabajo, pensando en lo que tenía fuera de la calle, porque para él el trabajo no suponía ningún tipo de desafío. Pero cuando a él lo hacen llegar a esa unidad de escuchas y él empieza a ver que ahí hay una investigación de verdad, y el hombre pone su mente, que era una mente muy buena, muy brillante, muy, muy bien amueblada, a sacar información y a empezar a investigar, oye, se decanta como, para mí, uno de los mejores de la serie. Claro, es que este tío había sido un detective de homicidio que había metido la pata en su momento, y sí, de ahí que lo tenían en una unidad, no sé si era una unidad urbanística o algo así. Sí, sí. Vamos, marginado totalmente. Marginado totalmente. Y de repente empieza, bueno, es que el tipo es un investigador espectacular, listo como el hambre, se las sabe todas, y empieza a tirar de la madeja hasta que descubre un entramado de empresas, de lavado de dinero, espectacular. Sí. Junto con otro personaje también que en la primera, vamos, es el enchufado de turno, es el hijo de un comisario. Efectivamente. El yerno de un comisario. El yerno del comisario, sí. Presbelusi. Presbileski. ¿Cómo decía? Presbelusi. Presbelusi. Un tío que nadie lo quería por ser el enchufado de turno. De hecho, es que en el primer capítulo mete la pata. El tío saca el arma y... Absolutamente. Y bah, la arma bien gorda. A punto de suspenderlo, en fin. Sí. Pero sin embargo, con todo lo tonto que parece, y el tipo tiene una habilidad especial... Porque él siempre estaba haciendo crucigramas, historias de estas. Y el tío tiene una habilidad especial para descifrar códigos. Correcto. Y es gracias a él que descubren el código que utilizaban los narcos, los camellillos, para mandar la jerga que ellos... porque él descifra la jerga. La jerga, lo que quería decir. Y cómo utilizaban los teléfonos públicos para comunicarse. Correcto. Sí. Sí. Y es donde ellos empiezan a hacer su investigación a través de las cabinas de teléfono. Recordemos que aquello era una época, la primera temporada es una época en la que no se usaba ampliamente. Es que recordemos que estamos hablando del año 2002. Correcto, no había una penetración de los teléfonos móviles todavía, que al final de la segunda, tercera, cuarta temporada ya empiezan a usar teléfonos móviles desechables, y él también sigue uniendo y sigue aplicando esa especial cabecita que él tiene para los crucigramas y para la parte matemática en desvelar los códigos, que esa parte es genial, me encantaba cuando se veía cómo ellos iban de pitufo cogiendo teléfonos móviles de aquí, de allí, y él descubrió que los teléfonos venían de un sitio, venían de otro, ¿te acuerdas? Esa trama es muy buena. Sí, él empieza a seguir el hilo de los teléfonos, y un trabajo, la verdad que un trabajo policial bastante profundo, porque empiezan a mirar facturas, a ver dónde los habían comprado, la ruta que seguían, el coche que alquilaban, el número de terminales que compraban en cada tienda, para no llamar la atención, y sin embargo, un trabajo ahí casi de precisión, vamos, un trabajo... Y los tipos van tirando. Es una... De verdad que cuando vemos esta serie, está claro que están los buenos por un lado y los malos por otro, ¿no? Sí. Pero que dentro de los buenos, ¿no? Digamos, dentro de la policía, vemos como hay detectives, incluso el mismo protagonista, que utilizan métodos muy sucios para resolver crímenes, con el único objetivo de conseguir fondos para que la investigación no se venga abajo, porque la historia es tan real que vemos, por un lado, los problemas que tienen los policías, la policía en sí, para investigar, las trabas económicas que se encuentran. Por otro lado, tenemos a... trabas económicas, trabas políticas, exacto, trabas judiciales y trabas de juego limpio. Es decir, un policía no puede inventar pruebas. Un policía no puede obtener pruebas de forma ilegal. Y aquí vemos que ellos se tropiezan con 50.000 muros. Exacto. Y vemos en todo momento la conexión que existe entre la policía, entre la parte judicial, constantemente las visitas al juez para que firme la orden. Pero el juez, que aunque tiene cierta debilidad, pero quiere saber si va a meter la pata o no, entonces lo tienen que presentar de una manera que cuele, ¿no? Por otro que lado, tenga apariencia de legalidad. Exacto. La lucha entre fiscal, la abogacía... Un abogado espléndido, que no recuerdo ahora, a ver si lo encuentro por aquí, el que defendía a los mafiosos. Sí. ¿Recuerdas? Que el tipo era un hacha. No me acuerdo. Yo me acuerdo de la fiscal, que era Perlman, Rhonda Perlman, que era la pelirroja, que al final termina enrollándose con McNulty, y que ella era una tía muy seria y que llevaba los casos muy bien y era muy honrada, era una tipa muy honrada y quería que las cosas fueran bien hechas y era la que les daba más caña. Esto no se puede presentar, esto no es admisible, esto sí, esto para arriba, esto para abajo. Y la verdad que era una tipa que les ayudaba mucho a la hora de presentar el caso. Claro, ella, digamos, era la asesora de cómo tenían que presentar el caso frente al juez para que la orden fuese firmada o no. Correcto, correcto. Y después, por otro lado, vemos a los narcotraficantes, sí, como ellos, sin ninguna norma que cumplir, pues también esa lucha... la policía me ha pillado por aquí, pues tengo que crear otro sistema. Como son bastante estrictos en cuanto a las normas, nada de drogarse. Por ejemplo, uno de los capos principales. Correcto. Avon o Stringer. Avon Birthday, que lo meten en la cárcel al final de la primera temporada. Exacto, sí. Y que el tipo se viene abajo. El tipo, sí, tenía unas normas muy claras y él no. Sí. O sea, ningún camello que trabajase para él en una esquina podía tomar droga. Sí. Y cuando el tío empieza a ver que su gente flaquea, que deja de cumplir las normas, que parecía un paletillo, pero sin embargo, sí, era un gángster de los de verdad. Es que aquí lo que nos encontramos son con gángsters, pero tipos con una ética de trabajo retorcida, obviamente, e ilegal, pero son tipos con una ética de trabajo muy importante. Y son tipos que su objetivo es crear un imperio también. Es decir, ellos querían quedarse y compitiendo con los demás narcotraficantes de la ciudad para quedarse con las torres al principio y luego con una parte importante de la, exacto, de la ciudad. Exacto, porque Baltimore estaba separado en la zona este y la zona oeste. Sí. Una zona estaba liderada por Avon y la otra por... ¿cómo se llamaba esto? Proposition Joe. Proposition Joe, efectivamente. Mientras Avon compraba la droga en Nueva York, Proposition se la compraba a los polacos, que no, bueno, sí, a los griegos más bien, ¿no? Sí. Entonces, como cuando Avon está en la cárcel, su lugarteniente, Stringer Bell, el tío con una mentalidad empresarial, porque él estaba estudiando precisamente empresariales. Correcto, iba por las noches a la universidad a estudiar empresariales. Sí. Con una mentalidad completamente empresarial, el tío empieza a formar ahí una pirámide de en cuanto a jefe, subjefe, en fin. Él organiza esto como una empresa. Como una empresa, exactamente, como sí, una sí, empresa. Sí, sí, sí. Incluso con sus reuniones y con alguien, sí, tomando notas y con... No podemos hablar aquí como maleantes, sino se levanta la mano y se escucha, o sea, todo como una organización. Él va a la universidad y la universidad pasa por él y él quiere aplicar lo que aprende en la universidad a su delincuencia, a su crimen organizado, porque al final es crimen organizado. Hasta pero el punto el tipo que quiere aplicar. Que veremos en uno de los capítulos cómo, sí, hay una escasez de droga. Sí. Y el tío le comenta a un profesor que, bueno, ¿qué haría él si... Sí. Si tuviese un problema con un producto y el profesor le daba, correcto, pues mira, en tal año sucedió esto con un producto determinado y lo que se hizo fue tomar esta decisión. Y el tío lleva eso a las calles, a la droga. Sí. Y funciona. Sí. Porque al final ellos son proveedores de un producto y tienen que buscar técnicas de buscar proveedores y buscar y repartir ese producto, efectivamente. Y tienen una serie de clientes con los que no pueden fallar tampoco. Claro. Y tiene que competir con otras empresas. Es una empresa. Sobre eso hay un artículo muy bueno. No sé si conoces. Hay una serie de libros publicados que tienen un podcast también en inglés que, vamos, está francamente bien. Y esta gente se llama... bueno, son dos escritores. Stephen Dubner y no me acuerdo cómo se llama el otro. Que han escrito una serie de artículos muy buenos que se llaman Freakonomics, que es la economía de lo raro. Y este tipo... era encuestador de su ayuntamiento, si no me equivoco, y a él le termina trincando una banda de narcotraficantes y lo tienen secuestrado una semana. Y en esa semana el tipo lo tenían en ahí donde los narcotraficantes trabajaban, hasta que se dieron cuenta de que sí que era un encuestador y tal. Pero el tipo tenía estudios de economía. Y el tipo lo que hizo fue, durante esa semana, quedarse con todo el funcionamiento de la banda criminal por dentro, y el tipo llega a la conclusión de que una banda criminal es una empresa, uh-huh. y se mueve exactamente igual que una empresa. Exacto. Y el tipo empezó a escribir sobre el tema y se hizo muy famoso, y a partir de ahí pues empezó luego a analizar la economía de lo cotidiano, la economía de lo raro, y tiene una serie de libros que se llaman Freakonomics y son muy divertidos, y porque el tipo escribe muy bien, escribe muy, muy ameno, y analiza un montón de cosas, tiene una mente analítica muy interesante, y el tipo es de los primeros que se dan cuenta de que las bandas de drogas no son bandas mafiosas, y que los mafiosos incluso se mueven como empresas, con un vendedor, con un proveedor, con un jefe de compras, con un jefe financiero, pa, pa, pa, pa, y el tipo lo logra plasmar en una serie de artículos muy divertidos. Y esto es lo que estamos viendo en esta serie. Una empresa que crece, una empresa que cae, una empresa que tiene luchas internas, como cuando aparece Marlo Stanfield. Uh-huh. Claro, la competencia. La competencia, una empresa que lucha con Marlo, que es otro mafioso. Este tipo es muy... este sí que mafioso, es un... mafioso. O sea, ese... Sí, Marlo es mala gente. Marlo es muy mala gente. Él tenía una mentalidad muy, muy callejera. Es decir, su nombre tenía que imponer respeto. De hecho, es que no se cortaba un pelo en mandar a matar a alguien que hubiese faltado, que hubiese dicho algo malo, o que se hubiese quejado incluso de su forma de llevar el negocio. El tío realmente es un bicho malo. Sí. Y trabajando para él tiene a dos sicarios que son, ¿cómo se llama este? Chris. Sí. Y la chica que se llama, ¿cómo recuerdo este día? Brianna. No. Brianna es la hermana de Avon. No. La tengo por aquí. Verde. Dame un segundo que la tengo por aquí. Sí. Yo aprovecho para hablar de los personajes secundarios de la serie, que son gigantescos. A mí me encantó. Yo caí rendido con uno de ellos, que es otro actor gigantesco de estos que tenemos en HBO, haciendo de un montón de tramas y de series, y es Omar Little. Omar Little. Omar Little es un tipo con tantos perfiles, o sea, es un secundario con tantos perfiles. Estamos hablando de un señor que se dedicaba a robarle a los narcotraficantes, que tiene un aspecto muy característico. Es él con su gabardina que le llegaba hasta los pies, con un chaleco antibalas y una escopeta recortada. Sí. Y este señor se dedicaba a robar a los narcotraficantes. Él era un Robin Hood, correcto. Correcto, un Robin Hood moderno, pero al mismo tiempo era homosexual, un señor que es gay, que no es algo que sea bastante visto en este tipo de trama, y al mismo tiempo el tipo se hizo con una pequeña banda dentro de su aspecto de Robin Hood, y el tipo, bueno, pues nada, robaba a los narcotraficantes. Había momentos tan divertidos como él llegar a la puerta, tocar. Exacto. Y decir, soy Omar Little y voy a soplar y a soplar, pum, sí, y caía la bolsa de droga, la bolsa de dinero, él las cogía y se iba, y no tenía que esforzarse para nada, era divertidísimo. Y cuando iba caminando por la calle, la gente salía gritando, ¡es Omar, es Omar!, y salían corriendo, y era divertidísimo. Su carta de presentación era que él aparecía silbando, además silbando una canción infantil. Sí, sí. Un dato curioso, él no sabía silbar, el actor no sabía silbar. ¡Qué bueno! Entonces, claro, alguien tenía que silbar por él, pero él aparecía de un callejón, porque el tipo, criado en las calles, conocía Baltimore de cabo a rabo, y el tío de repente aparecía silbando con el aspecto que acabas de describir, la gabardina tal y cual, y vamos, los camellos que estaban en la esquina salían por patas. Salían por patas, que se supone que eran los soldados los que estaban protegiendo, y salían por patas. Pero es que nadie se enfrentaba a él. Y él es el protagonista. ¿Cómo? Que nadie era capaz de enfrentarse a él. No, nadie. Y él es protagonista de unos cuantos momentos de acción muy, muy importantes en la serie. Los principales tiroteos que se llevan a cabo, porque esta, a pesar de ser una serie de policíaca, hay poca acción policial, en el sentido de hay persecuciones muchas, pero tiroteos hay muy poco. Y él interpreta uno de los mayores tiroteos, que es un atraco que sale medio mal, Medio mal, no, mal, sale muy mal. Sí. Sí. Y le tienden una trampa a él. Y bueno, le está pilladito. Hay una temporada en la que él está bastante pilladito, Sí, está sí, sí, asediado sí. porque van contra él. Sí. Y él, De verdad no, que. bueno, él por un lado, pero sus allegados por otro reciben una persecución brutal. Sí. Él había escenas muy divertidas, como cuando hay una escena que él va a comprar al. En bata y pantuflas, ¿te acuerdas? Va a un bareto a Sí. comprar, a un bareto, no, perdón, a un supermercado a comprar. Y bueno, no vamos a contar más, pero bueno, es un personaje gigantesco. Esta serie está llena de personajes, como Babel, por ejemplo, ¿te acuerdas? Babel, que a su vez está basado en un personaje real que era Sí. informante de la policía durante los Sí. años 60, creo recordar, Sí. y que utilizaba el mismo sistema de los sombreros, el código de los sombreros, para que la policía identificara a los jefes mafiosos. Sí. Recuerda que él iba a, el Babel este era un Toxicómano. toxicómano, sí, y medio indigente, y el tío iba con un carrito, siempre estaba, era un buscavidas, ¿vale? Sí. Y el tipo, cuando trabajaba de informante para la policía, él llevaba una serie de sombreros de colores diferentes, y él, Sí. con el rollito que se traía, porque el tío la verdad que se mimetizaba bastante bien, con Sí. el rollito que se traía, pues iba colocando sombreros a los camellillos, y en función del color del sombrero que él le ponía, la policía identificaba quién era un jefe, quién era un tío menos importante. Y eso está basado en un personaje real. Ajá, pues fíjate. Así como otro Fíjate. personaje real era el diácono que aparece en las últimas temporadas. El diácono. Sí, El hermano Musón. no, el hermano Musón no. Uno flaquito que era una especie de cura y que hacía de consejero de Katy. Katy era el expresidiario que luego monta la escuela de boxeo para los pibitos Sí, en la quinta temporada. correcto. Bueno, Sí. pues el personaje del diácono está interpretado por Melvin Williams, que a su Sí. vez había sido un señor de la droga y que había pasado nada más y nada menos que 34 años en prisión. Hostia. ¿Y lo pillaron para la Lo serie? pidieron. Ed Barr y David Simon fueron el agente que lo detuvo y el periodista que cubrió la noticia, y lo Sí. ficharon para la serie. Qué bueno. Qué Sí. bueno. Pues sí, es una serie llena de aristas. Es una serie, vamos a ver, Orlando, es una serie un poquito difícil de ver. Porque The Wire no es una serie al uso, no es una serie donde cada capítulo termina con un caso o donde los casos avancen rápidamente. Es una serie donde vemos que un caso se prolonga los 24 capítulos de la temporada y que en muchas ocasiones no termina resolviéndose como esperamos que se resuelva. Y no terminan cayendo todos. Y queda resuelto a mitad en algunos casos, completamente en otros y un poquito menos en otros. Entonces, por ese punto de vista, es una serie decepcionante porque los cierres de temporada son en muchos casos decepcionantes. Y es una Yo, serie real más como que la vida decepcionante, misma. diría exacto, que es real, porque siempre vemos Sí. como, aunque termine de caer una red, Sí. Las últimas imágenes del último capítulo de esa temporada en concreto, veremos cómo, después de que la policía haya hecho un trabajo espectacular y haya sido capaz de limpiar un vecindario, veremos cómo la gente sigue saliendo a la calle a buscar droga, los niños Sí. siguen estando en la calle sin ir al colegio, y en medio de narcos, de ampollas de crack, Sí. la vida misma, o sea, Sí. es la vida que Además, sigue. Y la gente ve. sigue necesitando droga, por lo tanto, el narcotraficante va a seguir vendiendo y Sí. el círculo va a seguir. Sí. Además, vemos que son, aunque vendan drogas, aunque tal, en el gueto los que venden drogas son pobres como ratas. Muy pobres, al mismo tiempo que venden droga, a lo mejor tienen que cuidar de muchos hermanos porque se han quedado sin padre o sus padres son víctimas de la droga también, que eso es algo que a mí se me arrancaba el corazón, es decir, cuando veíamos la cuarta temporada o la tercera temporada, que es la dedicada al colegio, veíamos como ellos tenían que hacer un esfuerzo para ir al cole y al mismo tiempo en el cole ellos estaban pues pasando las canutas. Y Y ellos trapicheando, y estaban trapicheando, sí. Y muchos que eran niños brillantes no salían para adelante. Y muchos. Ah, bueno, espérate. El policía, porque eso también me acuerdo ahora. El policía que él se echa fuera de la policía porque la caga en su momento también. sí, él Previsky. Press. en una de las veces que va a comprar, fíjate tú, el tipo está ahí con sus escuchas, con sus historias, y sale a comprar comida para el resto del grupo que están trabajando. Y, y se ve, bueno, hay una llamada por radio y el tipo, junto con el otro policía, son los más cercanos a la acción. Entonces, sí, el tipo saca el arma con tan mala suerte que dispara a quien no debía. Efectivamente. Y a partir de ahí se lo terminan de cargar, porque ya las había cargado bastantes veces. Y él toma la opción de dedicarse a la enseñanza, a la docencia. Correcto. Y Przybylski se convierte en un... Przybylski. Joder, que lo estoy viendo escrito. Tenía un apellido bastante raro. De hecho, es que le dicen Pres. Przybylski se convierte en un profesor de un instituto de enseñanza secundaria en lo peor de Baltimore, y el tipo se esfuerza mucho porque los chiquillos salgan para adelante. De hecho, hay una escena muy, muy dramática cuando él baja a los almacenes y se encuentra un montón de material escolar sin estrenar, porque nadie se había preocupado de catalogarlo, de sacarlo, y decían, bueno, que no vale la pena, y se encuentra con los profesores venidos a menos, hundidos en la miseria, y es un tipo que hace porque esos niños salgan para adelante, y también vemos su decepción al final cuando los niños, bueno, pues, están metidos también en el ajo y viven en el gueto, y al final los niños no pueden salir de ahí porque es lo que hay. Con niños como Duki, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Un niño que es listo, que puede salir para adelante, que está en el gueto hasta las narices, pero que él tiene que cuidar de sus hermanos y tiene que tirar para adelante con su familia. Y de verdad que el penúltima temporada, la tercera temporada, la de los colegios, la cuarta, la de los colegios, sí. La de los colegios a mí me pareció bastante desgarradora esa temporada. Sí, vemos de la mejorcita. Como chavalillos que no son más que niños, que deberían de estar disfrutando de la infancia, sin embargo están rodeados de droga y trabajando. De ¿cómo se llama esto? En las esquinas. Pues, de soldados, de avisadores dando el agua. Avisadores, exacto, eso es lo que quería efectivamente decir. Y siempre metidos en un círculo, y el colegio es lo de menos, ¿sabes? Tienen que ir porque han de ir, pero no... Es obligatorio, pero poco más. Pero bueno, es una serie con una cantidad enorme de aristas. La parte política es muy interesante. A mí me gustó mucho la parte política. Sobre todo el personaje que interpreta el que luego llegará a ser alcalde de la ciudad. Efectivamente, Tommy Carchetti, sí señor, que luego será... Curiosamente, bueno, para ti siempre será Carchetti, para mí siempre será Meñique. Efectivamente. Yo cuando lo veo en Juego de Tronos digo, mira Carchetti ahí, oye, pasó de alcalde de Baltimore a mira, ahora tiene su propio rey. Castillo. Sí, ahora tiene su propio castillo. Y tú al revés, joder, este tío ha caído tanto que terminó de alcalde en Baltimore. Pero sí, es un personaje genial, que el tipo también tira para adelante, hace su carrera política. Me encantó el capítulo cuando el tipo gana las elecciones, es muy divertido. Y el tipo que promete el oro y el moro y dice, esto va a salir para adelante y voy a meter pasta a la policía. Un nuevo día, era lo que él le dice a la policía. Pasa la temporada, con el final de la temporada política, cuando él sale ganador. En lo más alto, ese es uno de los mejores finales. Sí. Y el principio de la siguiente temporada es lo más deprimente del mundo, cuando él se da cuenta de que en Baltimore no hay ni un duro, no hay dinero para reformar nada, y lo único que puede hacer es darles ánimo. No, y el poco dinero que tiene, han de dedicarlo a los centros escolares porque hay unas medias que cumplir y en fin, hay que destinar pasta ahí, quitársela a la policía. Los policías no tenían ni coches con los que patrullar. Hay una escena en la que McNulty va al escenario de un homicidio y llega en guagua el tío. Sí. Real como la vida misma. Hay una depresión en la ciudad tremenda y este tipo tiene que lidiar con un escenario totalmente diferente a lo que él había planteado. Una serie que a mí me están dando ganas de volverla a ver otra vez. Yo la vi solo, luego la vi con mi señora y me pareció, la segunda vez que la vi, mucho mejor y mucho más grande. Le pude ver una cantidad enorme de detalles y Orlando, una serie altamente recomendable. Está entera en HBO y para el que quiera disfrutarla, que se lo tome con calma, porque no es una serie rápida ni fácil de ver. Pero, como dijo David Simon, que lo criticaron en su momento por hacer una serie que no era fácil de ver, él dijo que se joda al espectador medio. Sí, correcto. Esa es su frase, que se joda el espectador medio. Yo hago series para gente inteligente, gente a la que no hay que explicar ciertos detalles. Hay elipsis que son un poquito difíciles de entender, hay cambios de escena, cambios de situación, y que tú tienes que poner de tu parte por seguir esta serie. Esto es una serie que no es para el público medio. Esto, como tú dices, todo se explica, pero a su debido tiempo. Y aquí no hay... Es decir, hay que el espectador tiene que hacer un esfuerzo para seguir y entender la serie, porque no te lo van a presentar todo... No todo enmascado. Esto exacto. No está enmascado. De hecho, es que veremos los cambios que se producen de una temporada a otra y que te dejan ahí medio descuadrado. Decir, pero ¿y este personaje que antes lideraba una unidad ahora está archivando pruebas? Sí. Ya llegaremos a eso, ¿vale? Sí. Todo irá pasando y el espectador tiene que hacer un esfuerzo por entender lo que supuestamente ha pasado ahí. Efectivamente. En ese sentido, es una serie que... ¿cómo se dice? Interacciona muy bien con el espectador. Sí, porque es una serie que tienes que quedarte mascando. Después de un capítulo, no es bueno, he visto un capítulo donde han pillado a fulanito o menganito ha muerto y la trama ha evolucionado para aquí. No, no. Tienes que decir, bueno, estos tíos han hecho unos avances importantes en la detección de tal móvil y este móvil será el que te dé la llave del resto de la temporada, pero te has tenido que quedar con ese detalle. O fulanito ha hecho esto y esa trama tiene que quedarte ahí y tienes que trabajarla un poquito tú por tu cuenta. Yo recuerdo que cuando la vi por segunda vez fue todo mucho más clarificador porque ya tenía trabajo hecho, claro. Y de verdad que la serie se aprovecha muchísimo en una segunda en un segundo visionado. De verdad que es una serie, bueno, ¿qué quieren que les diga? Una serie enorme. Sin duda una serie que hay que ver y llena de detalles, como por ejemplo lo que estaba tratando de decir antes que no me salía el nombre, el Felicia Snoop Pearson. Sí. Que era una de las sicarias de Marlowe, que junto con Chris Parlow eran los que se llevaban a sus víctimas a los edificios y allí... Ah, los emparedaban. Sí, correcto. Esa trama, qué trama tan buena. Sí. La prota es una tía real. De hecho, es que ella interpreta a su mismo personaje, una niña, una chica que ya con 14 años tuvo que cumplir condena por un asesinato en segundo grado. Joder, no lo sabía. No lo y sabía. Que conoció a David Simon y le contó su historia y la fichó para la serie. Qué bueno. En principio iba a ser un papel ahí de poca relevancia, pero gustó tanto que... Porque ella aparece ahí en la tercera temporada creo que aparece ella y al final aguanta hasta casi de los últimos capítulos. Sí. La verdad que Stephen una serie King encomiable. La describió como la villana más terrorífica de una serie de televisión. Y pues otros tantos personajes que ya sean delincuentes o policías en la vida real se interpretaron incluso a ellos mismos en la serie. Sí, pues fíjate, cualquier cosa que se diga a esta serie es poco porque podríamos estar hablando de ella. Sí. Bueno, tenemos que cortar porque... Tenemos que cortar. Yo quería recomendar un artículo que me he encontrado y me ha encantado en Hot Down, en la revista de el magazine de cultura contemporánea. No sé si lo conoces. No. De Hot Down. Está en abierto. Tiene su edición en papel, que es unos tochos muy, muy, muy recomendables, la verdad. Pero tiene su versión en abierto. Es una revista de cultura altamente recomendable. Y ellos tienen un artículo escrito por Emilio de Gorgot que se llama Imprescindibles 2. de Wire, y es un artículo extenso, bien nutrido, bien argumentado, descrito temporada por temporada y con una revisión final de personajes. Y yo creo que cualquiera que quiera meterse en esta serie se podría echar un vistacito a este artículo, Imprescindibles de Wire, de jotdown.es del año 2011. Y bueno, pues podrían echarle un vistacito importante. Ahí, a este artículo, hay 131 comentarios que son también muy, muy interesantes de leer. ¿Vale? Entonces, bueno, alabando el análisis y aportando información. Y de verdad que vale la pena echarle un vistacito tanto al artículo como a los comentarios. Muy bien. Pues nada, nos despedimos, echamos de menos a José, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Y nada, hasta un nuevo episodio de HBO Podcast. Un abrazo. Chao.